Pues si os parece, bienvenidos a esta segunda sesión del Aula Popular García Rúa. Lo agradecía a vos además de que los compañeros me hayan invitado a compartir mesa con uno de los ponentes. Este año, bajo el lema de Hablamos los de abajo, se marca un ciclo de conferencias, como siempre, muy interesante, debates y ponentes de mucho nivel, como nos tiene acostumbrados el Aula, pero he de hacer una pequeña crítica a los compañeros. Y es que este año en ninguna de las mesas hay una ponente femenina, con lo cual hablan los de abajo, pero no las de abajo. Creo que hay bastantes mujeres, grandes pensadoras contemporáneas e invitantes que podrían estar en alguna de las mesas. Entonces, bueno, espero que para otros años haya posibilidad de tenerlas. Sí, me vas a aclarar algo. En la defensa, te voy a decir que nos cayó. Que teníais pensado a alguien, pero se os cayó. No pasa nada. Simplemente me tocaba, como mi condición de género, me tocaba hacer esta reprimenda. No había más remedio. Entonces, hecha la reprimenda, pues simplemente decir que hoy debatimos acerca de la crisis del régimen del 78 y de los procesos constituyentes. Creo que es un tema que desde hace algunos años empieza a ponerse encima de la mesa, sobre todo pues, con el cuestionamiento cada vez mayor de esos pilares del régimen. Por ejemplo, la monarquía, cada vez más cuestionada, creo que además después de los escándalos de corrupción, muchísimo más. También, ¿no?, la crisis de la alternancia de gobierno entre el PP-PSOE y el bipartidismo, quiero decir también de otro de los pilares fundamentales del régimen salido de la Constitución del 78, como es el Estado de las Autonomías, hoy cada vez también más cuestionado, esa unidad nacional, sobre todo bueno, en Euskadi y también especialmente en Cataluña. Y bueno, pues procesos de ruptura que parecen que hace que se agote esos pilares del régimen. Nos preguntamos entonces qué está pasando en esas instituciones del régimen, si la salida a esa crisis la vamos a poder aprovechar los y las de abajo. Creo que también es de obligada mención hoy la victoria de la marea blanca madrileña frente a las privatizaciones que intentaba imponer el gobierno del Partido Popular. Esas son las salidas que pueden generar procesos de construcción desde abajo, y bueno, hay que preguntarse también si no hay una parte de esa crisis que puedan aprovechar los de arriba, introduciendo y cada vez apretándonos más las tuercas, ¿no? Para debatir, yo creo, de todo esto y de muchas otras cosas más, pues tenemos con nosotros a Sabino Cuadra. Yo estoy encantada de compartir hoy mesa con él. Y bueno, pues aunque no necesita mucha presentación, decir que eres alavés, aunque yo pensaba, como resides en Iruña desde hace tanto tiempo, pensaba que era pamplonica, pero no, es alavés. Es abogado, además ha sido sindicalista y militante en la izquierda sindical de Comisiones Obreras y desde el año 95 milita en LAB. Como político se ha desarrollado desde la década de los 70 militando en la LKI y participando posteriormente en diferentes formaciones de la izquierda abertzale, como por ejemplo Euskal Herritarrok, con la que participó en su candidatura a las europeas en 1999 y en algunas municipales. Y ya en 2011 fue elegido cabeza de lista por Navarra en la coalición de Amaiur, por la que hoy es pues, diputado en el Congreso, ¿no? Con lo cual creo que se trata de una voz más que autorizada para introducir el debate acerca de la crisis del régimen. Sin más, le cedo la palabra y gracias. Bueno, eskerrik asko, gonbidapen hau egiteagatik, gracias por habernos hecho tanto mayor a mí esta invitación, esta mañana en la charla que, bueno, he tenido ocasión también de hacer en la universidad, allí en Uvieu. He empezado diciendo, porque es verdad y porque es obligado, que es un placer para mí venir siempre a la Asturias rebelde, a la Asturias digna, y que ha evidenciado a lo largo de, bueno, como mínimo 80 años que se cumplen desde la Revolución de Octubre del 34, pues su voluntad de, no sé, de hacer frente a la ignominia, a la injusticia y de reclamar libertades por todos sitios, ¿no? Entonces, venir aquí y estar invitado en esta semana pues es un gran placer. Y gracias a vosotras por haber venido, a vosotros y también a la organización, ¿no? Por haber pensado que una persona de alguien de Amaiur desde Euskal Herria pues puede decir aquí algunas cosas de fundamento, ¿no? Como la cocina de Arguiñano. Os cuento un poquito, para mejor seguir lo que yo había preparado aquí. Quería comentar, en primer lugar, recordar, ya veo que me habían dicho que esto estaba organizado sobre todo por la sección juvenil de la semana, pero el nivel de asistencia denota que, bueno, por la edad media, bueno, pues un poco ya entrada en años. Es una pena porque esta primera parte que voy a contar yo, que hace referencia a la transición, pues con toda seguridad las mentirijillas que pueda deslizar por una esquina o por otra me las vais a cazar, pero bueno, no va a ser ninguna cosa de mayor peso. Lo primero que quería recordar aquella transición, hacer unos brochazos sobre cómo fue. Segundo, el consenso constitucional y todo el proceso constitucional que se levantó de aquella, en qué también consistió y cómo ha venido a hacer un poco crisis en este momento en el que estamos. El punto siguiente haría referencia a las distintas salidas que se están planteando hoy desde distintas alternativas de izquierda, alternativas sociales, políticas, etcétera, etcétera. Y el último, bueno, pues como en cualquier caso uno tiene que vender peines allá donde vaya, pues comentaros desde allí, desde Euskal Herria, pues cómo desde la izquierda soberanista y abertzale, pues cómo vemos esta situación y, bueno, cómo pretendemos ligar nuestra lucha de liberación nacional y de liberación social en este proceso que se está desarrollando en los últimos años. Entonces, bueno, estos son los puntos que yo había preparado. Con lo que me pagan, pues no pensaba que no había que meter nada más, que era suficiente. Y pues empiezo. Bien, el tema, así a modo de introducción, que hoy tocamos, el de la transición, el proceso constituyente, los procesos constituyentes actuales. Hace 5 años, como ha comentado ella, hace muy poco tiempo, pues prácticamente era un tema más de estudio, pues para facultades, para universidades, para escribir algún libro, para que alguien se lo leyera, quizás para hacer alguna charla, pero yo creo que hoy en día es un tema político de una importancia trascendental que se ha puesto encima de la mesa en cantidad de foros, en cantidad de medios de comunicación, tertulias de todo tipo, porque se está viendo que la situación que se está viviendo tanto a nivel político como social, pues tiene bastante que ver con aquella transición tramposa que nos hicieron en los años 70, ¿no? Esto se está poniendo de manifiesto desde distintas movidas, desde distintos espacios, por mencionar algunos de ellos sin más, sin que esto sea una relación completa. Hace referencia a cómo ya aquella explosión que fue el 15M afirmaba con una de sus consignas que le llaman democracia y no lo es. Yo creo que con aquello, bueno, es una frase que quería expresar mucho y poco a la vez, pero que ponía de manifiesto encima de la mesa un grave problema de esta supuesta democracia en la que estamos viviendo. Los debates posteriores que se hicieron en relación con ese tema, pues trascendieron bastante más, igual, los parámetros iniciales de hacer una crítica a la ley DON, de hacer una crítica al sistema proporcional, al distanciamiento entre la clase política y quienes les habían llevado a las instituciones, y aterrizó pues mucho más en aspectos más profundos, más que tenían que ver con todo el legado franquista que se propició a través de lo que antes he denominado aquella tramposa transición, ¿no? Y esta es un debate pues que hoy está, no vamos a decir que está en la calle por todos los sitios, en las carnicerías y en los bares, ¿no? Pero que sí ha trascendido con mucho los marcos en los que se estaba dando hace tan solo unos pocos años y hoy pues alcanza unas dimensiones importantes, Yo creo que otro aspecto que ha favorecido el que se hable hoy de la transición y mucho es todo el movimiento memorialista en relación con la recuperación de la memoria histórica, etcétera, etcétera, que también igual desde unos planteamientos iniciales más centrados en todo el tema de los fusilamientos, de las personas desaparecidas, de la recuperación de los restos, etcétera, etcétera, etcétera, pues ha ido en parte evolucionando o engrosando con un análisis del franquismo que no se limitaba únicamente al carácter criminal inicial del mismo, sino a todos los 40 años de dictadura que vivimos, ¿no? Y que hacía referencia eso no solo a las desapariciones, a las que hacen el Estado español, el segundo Estado en todo el mundo con mayor número de personas desaparecidas después de Camboya, no solo eso, sino a otros aspectos que tenían que ver con los esclavos y las esclavas del franquismo, que realizaron cantidad de carreteras, pantanos, valles de los caídos, etcétera, etcétera, con el tema de los bebés robados, con el tema de las decenas de miles de años de cárcel impuestas por el Tribunal de Orden Público, con torturas, con todo esto que mucha gente de aquí hemos vivido muy de cerca y en primera persona, ¿no? Yo creo que también, modestamente, lo que hemos podido aportar desde allí, desde Euskal Herria, pues para en nuestro pueblo pues se ha mantenido lo que ha sido una podríamos decir una corriente de masas amplia importante, ¿no? Que no tragó desde un principio el anzuelo de la transición, de esta constitución tramposa, y que se ha venido manteniendo contra viento y marea, a pesar de represiones, de ilegalizaciones, ¿no? Se ha venido manteniendo contra viento y marea, afirmando que aquello fue un fraude para toda la ciudadanía en general, para las naciones que están hoy sometidas al Estado español, y pues para toda aquella gente que vivimos la transición con ansias de radicalmente de cambiar aquella dictadura que habíamos padecido por un régimen de libertades plenas, por un régimen de justicia social, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que distintos factores de estos son los que han contribuido a que hoy el tema de la transición pues esté bastante presente encima de la mesa, en nuestros órdenes del día. Por recordar un poco, en los años 70, en la primera parte de los años 70, se fue dando un proceso de descomposición acelerada, diría yo, del régimen franquista, que yo tenía que ver con una grave situación de crisis económica y social que se empezó a manifestar a partir del 73, que tuvo también un nacimiento a nivel internacional derivado de la crisis del petróleo. El Estado español, uno de los eslabones más débiles también de aquella formación económica capitalista que existía a nivel internacional, recibió fuertes palos, desaparecieron ventajas que había tenido el régimen de Franco, como el haber mandado al extranjero a 2 millones de personas y las remesas de dinero que eso suponía, que ellos estaba agotando. Existía una inflación en el año 77 de un 26% y en los años anteriores también que tenía dos dígitos el tema. Había una descomposición progresiva del régimen. Carrero subió a los altares, Franco bajó a los infiernos, y bueno, pues aquello produjo una propia descomposición interna también importante dentro del propio entramado institucional, ¿no? Por supuesto que por debajo lo que venía empujando es una fuerte oposición antifranquista, una fuerte oposición de izquierdas, ¿no? que venía reclamando banderas que habían sido enterradas con aquellos fusilamientos del 36, del 39, del 34 aquí en Asturias, etcétera, etcétera, ¿no? Se fue desarrollando pues un proceso, antes comentaba, ¿no?, de descomposición acelerada del régimen, que tenía todas estas distintas partes económicas, políticas, sociales, institucionales, etcétera, etcétera, y junto a ello pues lo que era la amplia oposición antifranquista, la amplia posición sindical que se estaba dando, la amplia posición que se daba desde las distintas naciones del Estado español, bueno, pues era el motor que iba acentuando todo lo anterior hasta crear una situación en la que desde todos los postulados de izquierda se afirmaba la necesidad de una ruptura radical con aquel franquismo, y que asentaba sobre consignas generales como podían ser la de la República, la de la depuración de las responsabilidades por todos los crímenes del franquismo, la de la exigencia del derecho a la autodeterminación, la de unas salidas de acuerdo con los intereses de la clase trabajadora, de los sectores populares. Esa ruptura era la que se estaba planteando en un principio desde todas las organizaciones de izquierdas y buena parte de otras organizaciones democráticas que existían. En torno a esas exigencias iniciales, ya bueno, se salta a los años, al año 74, perdón, se van conformando inicialmente dos grandes oposiciones, dos grandes plataformas. Una es la Junta Democrática, impulsada fundamentalmente por el PC, y la otra es la plataforma de organización, la plataforma democrática también, impulsada fundamentalmente por el PSOE. En torno a estas dos plataformas iniciales, pues se pretende agrupar al grueso de fuerzas políticas y de izquierda existentes en aquellos momentos. Muy brevemente, yo os voy a comentar en qué consistían estas dos plataformas. En la de la Junta Democrática, que era la impulsada por el PC y en la que participaban junto a este partido también Comisiones Obreras, el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, el Partido de los Trabajadores de España, la Agrupación Socialista Andaluza de Rojas Marcos y algunos otros grupos sociales, bueno, pues se afirmaba la necesidad de combatir, de luchar por un gobierno provisional que sustituyera al actual, la amnistía absoluta, la legalización de los partidos políticos, la libertad sindical, la neutralidad política y la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, el reconocimiento bajo la unidad del Estado español de la personalidad política de los pueblos catalán, mayano y gasco y de las comunidades regionales que lo decidieran democráticamente, la necesidad de una consulta popular en relación con la forma definitiva del Estado y la integración de España en las comunidades europeas. Esto era más o menos los puntos más importantes de los 12 puntos de aquella Junta Democrática. Paralela a ella se crea también en el mismo año la Plataforma de Convergencia Democrática, impulsada por el Partido Socialista, que, bueno, desde mi punto de vista, presenta incluso algunos puntos más de izquierda y más de ruptura que lo que acabo de señalar. Se hablaba expresamente de la necesidad de la indispensable ruptura con el régimen actual y la apertura de un proceso constituyente. Se hacía referencia a la exigencia del derecho a la autodeterminación y se apuntaba en positivo como objetivo el dotarse de una estructura federal por parte del nuevo Estado. Se remitía a una decisión a tomar, la voluntad popular, la forma de gobierno, en relación pues, con si esto tenía que ser república, monarquía y no sé qué. Se hablaba explícitamente de la necesidad de mejoras de cambio de estructuras socioeconómicas y culturales a fin de lograr una mejora de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo. Aspecto este social que no aparecía en el anterior listado de la Junta Democrática, y se hacía referencia, bueno, pues también a todo lo que tenía que ver con las libertades democráticas, libertades sindicales, etcétera, etcétera, ¿no? Esta plataforma agrupaba en primer lugar al Partido Socialista, a la UGT, a organizaciones de extrema izquierda, como era el Movimiento Comunista de España, la Organización Revolucionaria de Trabajadores y también a organizaciones nacionalistas y de carácter democrático, llamémoslo así, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco, algunas organizaciones catalanes, etc. Bien, hay que constatar cómo el proceso que empieza a darse, desde que empiezan a conformarse estas dos grandes plataformas, es un proceso que va dejando de lado lo que había sido reivindicaciones históricas planteadas desde las organizaciones de izquierda, tanto de tipo social o sindical como de tipo político, ¿no? Como veis, en todo esto el tema de la República expresamente ha desaparecido de todo este cuestionario. Ha desaparecido también la exigencia de responsabilidades por los crímenes del franquismo y a todas las personas que habían practicado la represión y que habían estado presentes en esas instituciones desde las cuales se habían recortado habían desaparecido todos los derechos democráticos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algunas reivindicaciones que son, podríamos decir, molestas, que son dejadas de lado o bien planteadas de una forma un poco más blanda, ¿no? Estas dos plataformas se juntan las dos al cabo de poco tiempo, en lo que se denominó entonces la Platajunta, y de ahí también surgió lo que sería el último paso de este proceso de confluencia, la Plataforma de Organismos Democráticos. De todas esas reivindicaciones que yo os he leído, pues al final lo que queda es, en vez de afirmarse, por ejemplo, la necesidad de un gobierno provisional de transición que represente a esa oposición que está planteando todos esos términos, ya se habla de la necesidad de un gobierno de amplio consenso en el cual está contemplado que participen también quienes están impulsando desde el gobierno franquista pues un cambio. Esto es una de las reivindicaciones que aparece. Se habla, por supuesto, de legalizaciones, de un poder judicial independiente. Desaparece por completo la exigencia de un derecho de autodeterminación, y ya solo lo único que se afirma es la aspiración de estatutos de autonomía para las nacionalidades y regiones. El programa económico que hacía referencia a las necesidades populares y a la satisfacción de las mismas ya está bastante más centrado en objetivos que pueden tener un enganche con la propia patronal, con la propia el poder económico, y se hace referencia que es necesario un programa económico concertado contra la inflación y el paro y la reactivación del proceso productivo. Se van buscando pues elementos que puedan posibilitar este engarce entre lo que había sido toda la gran oposición antifranquista y lo que era el propio poder constituido. Desaparece por completo también la exigencia de un gobierno provisional, y lo que se habla ya, y aquí ya entró en todo lo que fue el consenso constitucional, de una ruptura pactada. Ese bodrio ese intento de mezclar dos cosas como el agua y el aceite, ¿no?, completamente inmezclables, pero que fue lo que asentó el camino a que nos llevaría a aprobar la Constitución que finalmente se aprobó, ¿no? Bien, yo diría que en este proceso lo podríamos definir como una especie de embudo en el que, en un principio, bueno, pues están participando cantidad de organizaciones, todas ellas que habían estado manifestándose, trabajando, luchando y sufriendo la represión del régimen franquista y abriendo las importantes grietas que se habían creado en el mismo. Tenía un contenido claramente de ruptura en sus principios, pero todo eso es metido a través de un proceso, de ese embudo, que cada vez va marchando hacia afuera a organizaciones, al principio las más de extrema izquierda, a organizaciones republicanas, a organizaciones democráticas radicales que estaban planteando el tema de la ruptura claramente en relación con todos los aspectos institucionales, y que finalmente, pues por ese embudo lo que va a salir es un bodrio, ¿no? Es decir, de esa plataforma final que unifica estas dos, al final lo que va a resultar es una comisión permanente de todo eso, en el que únicamente ya están representadas fuerzas monárquicas, fuerzas demócrata cristianas, algunas fuerzas que se acaban de salir del propio régimen, y débilmente ya alguna organización socialdemócrata, el Partido Socialista y el Partido Comunista. Todo lo demás ha desaparecido, y eso se plantea que articule un proceso de transición negociado con el propio gobierno. Se deja en manos incluso de ese propio gobierno franquista la gestión de todo lo anterior, ¿no?, a pesar de que hay acuerdos por abajo, pero la gestión sigue en manos de ese gobierno de Suárez, continuador del franquismo, y posteriormente del gobierno del gobierno de UPN, ¿no? Yo diría que, bueno, en resumen, lo que consistió la transición fue en un intercambio de cromos, en el que, a cambio de una conquista, bueno, podríamos decir amplia, generalizada, de libertades de expresión, de manifestación, de asociación política y sindical, de elecciones, etcétera, etcétera, a cambio de todo eso, toda la oposición antifranquista y de izquierdas, los partidos a los cuales yo me he hecho referencia, se tragan una importante cantidad de sapos. El primer sapo es el de la monarquía, ¿no? Ese rey Juan Carlos, que había jurado lealtad al dictador, a Franco, al asesino y a los principios fundamentales del movimiento, y que es presentado en cuestión de meses como una de las piezas claves de ese proceso de transición, ¿no? Existe en esas fechas una ley de amnistía, la ley de amnistía del 77, ante la cual la oposición esta democrática guarda silencio, alguna pequeña crítica se ve, pero que supone el olvidarse para siempre de lo que había sido una seña de identidad de esta oposición, cuál era la exigencia de responsabilidades por los crímenes franquistas, la exigencia de depuraciones en el ejército, la exigencia de disolución de la Guardia Civil, de la policía, etcétera, etcétera, y la depuración a fondo del aparato del Estado, ¿no? Se olvida también y se deja de lado la exigencia de una separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia va a seguir teniendo una exención generalizada de todo tipo de impuestos, va a tener una asignación por parte del Estado y se le va a ceder en buena medida el poder fundamental que había tenido a lo largo del franquismo, que es el poder en el campo de la enseñanza. Se traga también este proceso de consenso, de ruptura pactada, aquella exigencia de derecho de autodeterminación que se había planteado, y se acepta que la unidad de España era una unidad indisoluble, indivisible, que parece más que estamos hablando de la Santísima Trinidad que de un concepto político, y que además esta unidad debe ser defendida y está asentada, no incluso en la propia voluntad del pueblo español, sino defendida y respaldada por las Fuerzas Armadas, por el Ejército, ¿no? Esto es lo que se vende y se cede, toda esa serie de sapos en esta transición. Y por último también se pasa tupido velo sobre las exigencias a todos aquellos poderes económicos y bancarios que habían sido el sustento del franquismo durante todo ese tiempo y que se habían aprovechado, y cómo, además de esa falta de libertades sindicales, de esa falta de libertades democráticas, y que se habían aprovechado también incluso del trabajo esclavo que cientos de miles de personas habían realizado. Todas estas, muchas de las constructoras que tenemos hoy cotizando en el IBEX 35 proceden en buena medida de la acumulación de dinero que hicieron con la explotación del trabajo esclavo de cientos de miles de personas en el franquismo, haciendo pantanos, haciendo carreteras y todo esto, ¿no? La Constitución fue el proceso lógico que se derivó de aquí, una Constitución, lapsus lingüe, sí, total, una Constitución, sabéis que, claro, la verdad es que ya se unen las palabras, ¿no? Una Constitución que tiene siete padres, pues, ¿no?, como es esta, ¿no?, difícilmente puede tener grandes dotes de honradez. Siete padres fueron los que tuvo esta Constitución, cinco de derechas, tres de UCD, una del Partido Popular, de Alianza Popular de entonces, una de CiU, y tan solo un representante del Partido Socialista y otro del Partido Comunista. En esto, en última instancia, había quedado resumido todo este proceso de transición. En este profundo fraude, en esta profunda mentira de dejar en manos del franquismo, ¿no?, cuatro personas de esas siete procedían de allí, y en manos de la derecha todo lo que habían sido las reivindicaciones y las aspiraciones democráticas y de ruptura de toda la oposición antifranquista en todo el Estado, ¿no? Hay que decir que, bueno, el voto que tuvo esta Constitución desde un principio tuvo un escollo muy importante en nuestro pueblo, en Euskal Herria. Señalar que, así como la participación en el referéndum constitucional a nivel estatal tuvo un porcentaje del 67%, y dentro de este el sí fue de un 88,54%, en Euskal Herria el porcentaje de participación total únicamente fue de un 48%, es decir, democráticamente esta Constitución no había tenido los mínimos democráticos para poder ser presentada como algo avalado por nuestro pueblo, y es que además, dentro de la escasa participación habida, nada menos que un 22% de la población ahí en Euskal Herria se manifestó, votó en contra de la misma, ¿no? El voto a favor de esta Constitución había sido ya impulsado por todo el, no solo por todo el abanico de fuerzas de derechas, ¿no?, desde de todas las fuerzas de derechas, también del Partido Socialista, también del Partido Comunista, también de fuerzas de extrema izquierda que entonces estaban presentes en aquel panorama, como era la ORT, como era el PT, ¿no? Únicamente el voto en contra de esta Constitución o la abstención fue planteada desde instancias nacionalistas en Cataluña, en Euskal Herria y en Galicia, y el voto en contra de muy pocos partidos y fuerzas políticas, entre las cuales estaban pues toda la izquierda independentista vasca y algunas organizaciones como la LCR y alguna otra a nivel estatal, ¿no? Quería resaltar el tema del voto, podríamos decir, del rechazo que esta Constitución tuvo en Euskal Herria, porque esta ha sido una de las razones que ha servido y que ha sido la causa también y la expresión de lo que era un rechazo a ese régimen que nos venía siendo impuesto allí en Euskal Herria y que venía siendo impuesto a través de este proceso tramposo. gracias a la abstención y al voto en contra que allí se impulsó por parte de importantes fuerzas de izquierda y nacionalistas, bueno, el resultado fue que únicamente un 34% del censo electoral en Euskal Herria votó a favor de esta Constitución, ¿no? Bien, así a modo de pincelada, decir que la Constitución fue acompañada a nivel social de lo que entonces fueron los pactos de la Moncloa, a través de los cuales se intentó encarrilar también todo lo que era la oposición social, la oposición sindical, que hasta la fecha se había venido manteniendo, dentro de esas exigencias de más bien de lucha contra la inflación, de más bien de enganchar con las ondas existentes a nivel europeo, reclamando la integración del Estado español en el mercado común y planteando toda una serie de medidas de contenciones salariales y de encarrilamiento de todo lo que era el amplio espectro sindical a través de fórmulas mucho más institucionalizadas. La crisis de todo este montaje, bueno, pues antes al principio ya he hecho referencia a cuáles son las que yo creo que han operado en los últimos años para producir un agrietamiento grande, importante de este bodrio institucional que nos legaron, ¿no? Además de esa permanente percusión, que yo creo que ha tenido su importancia, porque era una percusión. La oposición a la Constitución y a todo el régimen de la reforma se ha dado en todo el Estado de una forma diferente, de una forma dispersa, pero yo creo que sí es evidente que a sector de masas organizadas y conscientes y de todo eso, el bastión de lo que ha podido suponer la resistencia allí en Euskal Herria en contra de este régimen de la reforma, pues ha sido un elemento que ha contribuido, al menos en nuestro pueblo, a desgastar todavía más lo que expresó aquel referéndum constitucional. Antes he hecho referencia a cómo el 15M y esa afirmación de le dicen democracia y no lo es, y la profundización en la misma ha podido servir también en los últimos tres, cuatro años para en este espacio tan corto de tiempo desgastar profundamente lo que era la convicción de que aquí existía un régimen democrático, incluso de un régimen democrático socialmente avanzado como nos vendieron en aquellos años y tal. La diada catalana yo creo que también ha supuesto en los últimos dos años, las dos diadas catalanas, pues un par de torpedos en la línea de flotación de algo que parecía que estaba fuertemente asentado a nivel institucional, cuál era este régimen de la reforma, ¿no? Tan solo en un año y medio de no escribirse, de no debatirse nada en relación con la crisis del régimen, con la crisis del régimen de la reforma, con bueno, pues con todo esto que estamos viendo, de no aparecer esto por ningún sitio, se ha convertido en un elemento casi yo diría diario de debate, en tertulias, en artículos que aparecen en la prensa y que constantemente, bueno, hoy en día favorecen el que se debata sobre cuál es el futuro de España, ¿no? ¿Qué futuro puede tener el Estado español y cuáles son el papel que tienen las distintas naciones, cuáles son los derechos de las mismas y, al mismo tiempo, qué tipo de democracia debe ser el que debe defenderse, ¿no? Ha existido un desgaste profundo en este periodo de tiempo y ante esta situación, bueno, pues se van planteando distintas alternativas, ¿no? Una alternativa es la del PP, es la alternativa no solo del mantenimiento de lo actualmente existente, sino yo diría de la involución, ¿no? En lo que ha sido dos años de contrarreforma global, que ha sido una contrarreforma laboral, financiera, educativa, sanitaria, en la administración local, en todas estas facetas de pensiones, etcétera, en todos estos distintos aspectos de esta contrarreforma global, en todos ellos hemos visto un mismo elemento transversal, que ha sido recortar poderes, recortar competencias por abajo, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, y reforzar el poder a nivel estatal, el poder central, por encima de todo poder autonómico, ¿no? Un reforzamiento de aquel modelo unitario, centralizado, franquista, que va imponiendo a través de sus leyes, con todos sus artículos básicos y saltando por encima de los propios estatutos de autonomía, a través también de aquella modificación del artículo 135 de la Constitución, que subordinó todos los presupuestos públicos, no solo los estatales, sino también los de los últimos ayuntamientos, al pago de la deuda externa, al pago de los intereses a esa banca usurera que nos metió en esta profunda crisis económica que hemos estado que hemos estado viviendo. Ese es el modelo de, que tenemos del PP. Es un modelo también que está involucionando en nuestro pueblo, en Euskal Herria, no solo dando el más mínimo paso para buscar soluciones de fondo y definitivas al conflicto violento que se ha vivido allí, sino que se sigue planteando ilegalizaciones, detenciones, torturas, juicios en la Audiencia Nacional por docenas. Hoy se está juzgando en la Audiencia Nacional a 70 y tantas personas por el mero hecho de tener una militancia política en organizaciones juveniles o la izquierda abertzale, sin que ninguna de ellas, a ninguna de ellas, se le acuse de la comisión de ningún tipo de delito violento ni de su participación directa siquiera en los mismos, sino que hoy, en este régimen democrático, se juzga a personas y se las condena entre 5 a 15 años de cárcel por el mero hecho de tener una militancia política. La alternativa del PSOE es una alternativa que en última instancia no se diferencia mucho de la anterior en todo lo que es los planteamientos de fondo, ¿no? Se sigue hablando por parte de este partido de esa unidad indisoluble e indivisible. Hace tan solo mes y medio, en una propuesta llevada allí en el Congreso por la organización, el partido más centralista y más españolista que existe a esos niveles, como es UPyD, una moción que planteaba que la única soberanía existente en todo el Estado, la única, era la soberanía del conjunto del pueblo español, y esto se planteaba en contra del proceso que se está viviendo en Cataluña. Esa propuesta fue votada favorablemente y con ganas, además, por parte del PSOE, que en la defensa que hizo de su voto, pues afirmó que el proyecto español es uno, que el proyecto español soberano es el del pueblo español, y que el pueblo catalán, a niveles de soberanía, no tiene ninguna competencia pues para abrir vías propias de libertad y de democracia allí en Cataluña. El proyecto federal del PSOE a estos niveles no lo conoce nadie, se nos dice que existe, que es un proyecto federal, pero en definitiva es un proyecto vacío y que no aporta nada más en relación con el modelo autonómico que estamos teniendo, ¿no? Y es un proyecto que además no solo vende estas exigencias democráticas que se están planteando a un proyecto centralista español, sino que también a nivel social, a nivel económico, supedita la propia soberanía incluso del pueblo español, y eso se vio por el impulso de la modificación constitucional del artículo 135, que vende esa propia soberanía a poderes ajenos, a poderes de la Troika, a poderes del Fondo Monetario Internacional, y la supeditación de todo su programa y de todas sus alternativas democráticas a poderes ajenos y distantes del propio Estado español, ¿no? Ante esto, por parte de distintos sectores de izquierda, bueno, se empiezan a plantear ya distintas alternativas que cada vez, bueno, van cogiendo más cuerpo, por lo menos a nivel de debate, en organizaciones de izquierda, en movidas de todo tipo, sociales, políticas. Se habla así de proceso constituyente. Y bueno, a mí me ha parecido pues muy bien el título de la charla, porque en vez de hablarse de proceso constituyente se hace referencia a procesos constituyentes, y yo creo que esto es muy importante, porque supone afirmar que no estamos aquí hablando de la continuidad en alguna medida de ese modelo centralista, de ese modelo uniforme, de ese modelo único que se está afirmando, que se ha afirmado con este régimen de la reforma, sino que estamos hablando de un proceso prevé o que defiende que las propias naciones que hoy existen dentro del Estado español mantengan, bueno, pues unas dinámicas propias en cuanto a contenidos, en cuanto a ritmos, y que solo esté supeditado pues a lo que pueda estar marcado por sus propios pueblos, por sus propias sociedades, ¿no? Yo creo que es necesario, por eso, más que hablar de un proceso constituyente, hablar de procesos constituyentes, porque si no, lo contrario supone decirle a esas 2 millones de personas que han salido a la calle en la última diada catalana, supone decirles que no, que esperen, que hay que esperar a un proceso constituyente español que todavía no se ha puesto prácticamente en marcha, y que solo en ese proceso constituyente habrá que ver cómo se integra lo que ellos están planteando. Y lo mismo que hago referencia al pueblo catalán, hago referencia también al pueblo de Euskal Herria, que con distintos ritmos y distintos planteamientos quiere tener también sus propias vías y sus propios caminos en los que la decisión única de su pueblo sea la que marque ritmos, la que marque contenidos, la que marque futuros y la que marque, bueno, pues en definitiva, salidas democráticas para lo que para la situación de opresión nacional en la cual se está, ¿no? Yo creo que por eso hoy en día es esencial la defensa del derecho a decidir de las distintas nacionales, de las distintas naciones del Estado, pero también hay que decir que esto no es únicamente el derecho a decidir, no es únicamente el derecho a decir, no es únicamente el derecho a consultar a la ciudadanía sobre qué es lo que quiere. El derecho a decidir es, como su misma palabra indica, derecho a decidir, es decir, a tomar decisiones que luego van a ser llevadas a la práctica. No se trata únicamente de decir al pueblo catalán, al pueblo vasco, al pueblo gallego, que puede decidir a través de un referéndum, sino hace falta exigir, reivindicar que esa decisión que pueda tomarse deba materializarse, pueda materializarse al 100% sin ningún tipo de injerencia externa. Y en esa medida yo creo que es importante mentar la bicha y afirmar hoy en día, porque eso es lo que está encima de la mesa en Cataluña, afirmar que el derecho a decidir es a su vez el afirmar que si esa decisión opta por la independencia de ese pueblo, esa independencia tiene que ser facilitada desde el primer momento. Yo creo que eso es una exigencia que debe ser planteada desde todo el Estado, porque si no, el proceso tiene trampas. Hablar únicamente de un proceso constituyente, hablar únicamente de un derecho a decidir que no contenga la defensa también de ese derecho a la independencia, si ese pueblo así lo exige, bueno, pues yo creo que sería afirmar una reivindicación un poco hueca y un poco falsa a niveles de contenido, ¿no? Yo creo que también hace falta, en este debate que se está realizando a nivel estatal, hace falta, en muchas ocasiones, se señala la necesidad de una segunda transición. Bueno, yo creo que por muchas voces y por muchas plataformas y organizaciones que se plantea esto, pues se plantea con toda la profundidad que el tema tiene, pero desde otros espacios se habla de una segunda transición dibujando más o menos un futuro que tiene que ver con algo así como decir, bueno, ha habido una primera transición, esta primera transición, se repite mucho, se ha agotado y entonces lo que hace falta es abrir el proceso a una segunda, sin hacer un balance de este pasado tramposo, porque lo importante a señalar no es que esa primera transición se haya agotado, sino que esa primera transición ha hecho crack. Y que en esta medida, más que hablar de una segunda transición, yo creo que es importante hablar de una primera ruptura, de la necesidad de una primera ruptura, y de la necesidad de una ruptura también con esa primera transición que nos legaron. Y volver a poner sobre la mesa muchos aspectos que entonces se dejaron en un lado y a los cuales yo me he hecho referencia, ¿no? El tema de la República, el tema de la exigencia de responsabilidades por todos los crímenes del franquismo y por los que hemos visto también después de todas, la exigencia de depuraciones en los aparatos represivos del Estado y la disolución de los que sean necesarios, la exigencia de derecho a autodeterminación de las naciones sometidas por el Estado español, la exigencia de responsabilidades a todos los agentes, a todos los poderes económicos que han estado detrás de este gobierno imponiendo medidas reaccionarias, recortes sociales fortísimos contra la población, y esta exigencia de reclamar la ruptura con esas herencias franquistas que hemos tenido y con esa transición tramposa, yo creo que es algo muy importante a plantear hoy. No hablar únicamente de una segunda transición que puede contener dentro la misma trampa que tenía la primera, ¿no? Y vendernos como algo democrático y positivo, algo que no cuestione ni a la monarquía, que no cuestione ni a las fuerzas represivas, que no cuestione al tipo de democracia que tenemos, que no cuestione la opresión que están sufriendo nuestras naciones. Y bueno, pues este yo creo que es otro tema también importante de debate. En definitiva, bueno, pues aquella ruptura que se nos negó, que se nos trampeó, ponerla hoy de nuevo encima de la mesa, ¿no? Y termino con el último punto que hace referencia, bueno, pues a lo que desde Euskal Herria, desde la izquierda soberanista, desde la izquierda abertzale, se puede estar planteando hoy en relación con este tema, ¿no? Nosotros, como sabéis, pues somos soberanistas, somos independentistas, y bueno, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, somos esto, independentistas. Nosotros no somos separatistas, ¿no? Yo siempre suelo poner el mismo ejemplo, y alguno ya igual me lo ha oído. Una vez le preguntaron al cantante Luis Llach a ver por qué no cantaba en castellano. Y la respuesta de él fue decir que no es que él no cantara en castellano, sino que simplemente cantaba en catalán, ¿no? Entonces, nosotros no afirmamos nuestra reivindicación de independencia porque no queramos ser algo, sino que afirmamos y queremos ser independentistas, somos independentistas y queremos la independencia porque queremos ser en positivo algo que se nos ha negado a lo largo de la historia, pero sobre todo no por razones ideológicas ligadas a lo que pasó hace 500 años, que también pueden tener su importancia, sino ligadas a lo que está pasando, a lo que ha pasado en las últimas décadas. Antes he hecho referencia a cómo se nos ha impuesto a nosotros una constitución a pesar de tener solo el respaldo de un tercio del censo electoral existente entonces en Euskal Herria. Hoy probablemente una votación sobre este tema daría un porcentaje todavía bastante más bajo. El porcentaje de voto que únicamente tiene el Partido Popular y UPN ahí en Navarra, los dos juntos, y con el cual nos están imponiendo todas estas medidas reaccionarias contra las cuales están completamente en contra la mayoría sindical, la mayoría social y la mayoría política de nuestro pueblo, todo esto nos lo están imponiendo gente que solo representó hace dos años al 23% de la población vasca. Se nos impuso una constitución, se nos están imponiendo medidas y recortes reaccionarios. Nosotros estamos en la OTAN a pesar de que junto con Cataluña y Canarias votamos en contra de la misma. Y la votación en Euskal Herria fue la más negativa que existió dentro de todo el Estado. Y nosotros estamos también metidos dentro de este engranaje tramposo, reaccionario, como es la Europa del capital, la Europa de la burocracia, la Europa de los gobiernos y no la Europa de los trabajadores, ni la Europa de la ciudadanía, ni la Europa de los pueblos, a pesar de que en el referéndum que hubo en 2005 únicamente votó a favor de aquella constitución tramposa el 24% del censo electoral existente en Euskal Herria. En todas estas tres ocasiones en las cuales se ha permitido que nuestro pueblo vote en concreto sobre algo, se nos ha impuesto algo contra lo que nosotros nos hemos manifestado en concreto. No son razones únicamente ideológicas, son razones prácticas que nos dicen: este Estado te niega lo que tú quieres ser a nivel político, a nivel militar, a nivel de alianzas con otros pueblos, con otros países, con otros pueblos. Cuando tú te pronuncias sobre algo de esto, el Estado español te impone lo que tú tienes que ser. Lo mismo ha pasado al pueblo catalán. El pueblo catalán hace unos años, con un casi 75% de votos, aprobó un proyecto de estatuto de autonomía, ¿no? Este proyecto de estatuto de autonomía, cuando llegó a Madrid, hubo un gracioso que se llamaba Alfonso Guerra, que se rió y dijo que sí, sí, que viniera el estatuto para allá, que ellos se encargarían de cepillarlo. Y efectivamente lo cepillaron allá, ¿no? Y CiU, ese partido de derechas catalanista, aceptó todos esos recortes en una negociación con el gobierno entonces del Partido Socialista, una negociación que iba en contra de lo que la inmensa mayoría del pueblo catalán había votado. Pues bien, a pesar de todo, ese nuevo proyecto de estatuto de autonomía, cuando fue recurrido por el Partido Popular y pasó por el Tribunal Constitucional, fue nuevamente recortado por esas instancias estatales. Y eso es lo que está muy debajo de todo el proceso hoy independentista catalán. El pueblo catalán está hasta las narices de que las decisiones superdemocráticas que han sido tomadas en sus instituciones, las instituciones del Estado, las tumben de arriba abajo. No solo una vez, sino dos veces. Alguno puede pensar que lo que está ocurriendo en Cataluña está ocurriendo pues porque, como las setas, ¿no?, que ha habido una buena temporada y de repente ha estallado aquello. No, no. Allí ha habido un proceso de ninguneamiento, de negativa, de lo que ha sido a considerar lo que ha sido la voluntad del pueblo catalán en distintas razones, ¿no? he puesto estos ejemplos en relación con Euskal Herria y en relación con Cataluña, porque al margen de la ideología que nosotros tenemos, que es independentista, al margen de nuestra estrategia también independentista, nosotros lo que creemos es que, sobre todo, el pueblo vasco, el pueblo catalán, de lo que está aprendiendo no es tanto de discursos que podamos soltar la gente independentista, la gente de izquierdas, de lo que está aprendiendo en concreto es de la práctica que está viviendo a lo largo, que ha vivido a lo largo de estos últimos años. Es decir, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando el proyecto de reforma del Estatuto de Guernica, el de Ibarretxe, fue llevado al Congreso, ¿no?, ni siquiera se permitió el debate sobre el mismo. Y ese no permitir el debate con el mismo abarcó tanto a las posiciones más de derechas existentes en el Partido Popular como en la otra punta a la propia Izquierda Unida. Y cuando un pueblo ve que ni siquiera se puede discutir en esas instituciones lo que tú has aprobado mayoritariamente por 2/3 de tu Parlamento, ese pueblo lo que dice es: yo no quiero saber nada con esas instituciones, yo quiero formar un futuro y asentar unas instituciones propias, mías, en las que lo que yo diga se respete y en las que lo que yo diga se lleve a la práctica, ¿no? Esto es lo que está también, yo creo, por debajo de otras reivindicaciones nacionalistas que se están hoy desarrollando en el resto del Estado, ¿no? Yo creo que, bueno, hace 10 días, 15 días, tuve ocasión de ir invitado al Congreso de las CUT en Andalucía, las candidaturas municipales de Gordillo, que pertenece, bueno, Gordillo y toda esta cuadrilla, ¿no? El SAT, todo ese movimiento que existe allí. Las ponencias de estas candidaturas hacen referencia también a Andalucía como nación, Andalucía como un elemento que reclama soberanía y que reclama el derecho de autodeterminación, porque lo que está viendo también cantidad de gente y gente creciente en Andalucía con posturas muy de izquierdas es que es su pueblo, el pueblo andaluz, ese pueblo con una tradición histórica centenaria, cuando no milenaria, está sometido desde Madrid a unos niveles de imposición, a unos niveles de opresión, a unos niveles que deja en manos de los caciques locales, de esos que poseen el 50% de todas las tierras cultivables, a pesar de ser únicamente el 2% de los propietarios, de esos que están expoliando al pueblo andaluz para luego invertir sus dineros en la bolsa madrileña, ¿no? Y están viendo esa relación directa que existe entre ese poder caciquil que les oprime a ellos y ese poder español que les está favoreciendo todos estos negocios a toda esa gente, ¿no? Y por eso crece sentimiento también identitario en Andalucía, crece un sentimiento de considerarse como nación andaluza con plenos derechos soberanos, ¿no? Yo creo que eso es un poco consecuencia de experiencias prácticas, también de discursos, también de programas, pero sobre todo de experiencias prácticas que están viviendo distintos pueblos, ¿no? Y termino, y es de verdad. Sí. Allí en Euskal Herria solemos decir, y es verdad, desde la izquierda soberanista, desde la izquierda independentista, abertzale, solemos decir desde siempre que la liberación social y la liberación nacional son las dos caras de una misma moneda, ¿no? A mí este es un ejemplo que no me gusta mucho, porque hablar de cosas tan serias y poner como ejemplo algo tan monetario como hoy pueda ser el euro, pues no es muy, muy, muy gratificante ni muy satisfactorio, ¿no? Y yo por eso suelo poner otro ejemplo, que es decir que la liberación nacional de nuestro pueblo y la liberación social son como la clara y la yema de un huevo, ¿no? El huevo es una cosa como bastante más apetitosa, bastante más ecologista, y yo creo que el ejemplo es bastante más claro, sobre todo porque lo más rico del huevo está en la yema, que es roja, y en la medida en que la liberación de nuestro pueblo tenga más yema y sea más roja, yo creo que ese huevo será bastante más satisfactorio, ¿no? Y entonces, sin ver en ningún momento contradictorio la lucha nuestra, Euskal Herria lleva 6 huelgas generales realizadas contra los recortes y las reformas del PP, sin ver en modo alguno contradictorio nuestra lucha de liberación nacional y la lucha de liberación social, pues es una razón también por las cuales pues vamos a participar de una forma importante, desarrollando unas marchas propias allí por zonas, por todas las zonas de Euskal Herria, en torno a la marcha a Madrid, y vamos a participar en esta lucha también en contra de enemigos comunes como los que todos y todas tenemos, ¿no? En modo alguno son cosas contradictorias, sino cosas a integrar, ¿no? Porque la otra forma de integración es la afirmación de esta España indisoluble, indivisible, defendida por un ejército corrupta de arriba abajo y contra la, con la que no queremos, en principio, con esa España institucional que nos viene legada desde hace 500 años, con la que en principio no queremos saber prácticamente nada, ¿no? Esto es un poco lo que os quería comentar y, bueno, pues ahora las palabras y todo eso. Vamos a hacer un turno de palabras. Un turno de palabras. Tenemos un micro inalámbrico para que quiera intervenir se pueda escuchar en toda la sala. Para llevarlo. Vale. Vamos levantando la mano o haciendo alguna señal. No. Ha estado muy bien. Yo creo que ha estado muy bien. Allí. Hola, buenas. Me llamo René. Quisiera hacerte una pregunta. Viendo Euskal Herria como un pueblo de lucha desde siempre, ¿qué diferencias tú crees que hay o que hubo en su día con Asturias y con Euskal Herria? Porque Euskal Herria siempre luchó por lo suyo y Asturias se dejó llevar, siendo Asturias un pueblo luchador, en contra de la dictadura y en contra del franquismo. ¿Cuáles son las razones por las que Asturias se dejó llevar en este momento? Bueno, yo no soy asturiano, claro. Yo he nacido en Álava. Bueno, tú, a ver, sí, conoces la historia como es. O sea, sabes sí. Que Asturias siempre fue un buen luchador por los mineros, siempre fue, estuvo en contra por las revueltas del 38, del 34. Sí. ¿Por qué en su momento Asturias se dejó llevar de esa manera, habiendo sido un pueblo tan luchador contra el franquismo y cuando llegó el momento de la transición, aceptó o tragó con todo? Bueno, hombre, yo creo que perdonar, insisto, yo no soy asturiano y las cosas concretas no puedo hacer un análisis mínimamente pormenorizado o en detalle, ¿no? Pero yo creo que, grosso modo, en Asturias pasó también lo que ha ocurrido en otros sitios del Estado, que contaba con unas historias y unas tradiciones de lucha y de resistencia muy fuertes, ¿no? En definitiva, yo creo que los principales partidos antifranquistas de izquierdas, ¿no? Obreros, ¿no? Bueno, optaron por esta vía de transición, dejando atrás todo lo que históricamente habían venido planteando en relación con el tema de la monarquía, con el tema de la república, en relación con el tema de la exigencia de responsabilidades por los crímenes franquismo, en relación con la exigencia de responsabilidades también a todos los poderes económicos que mamaron del franquismo y que se forraron con él, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente de las que estáis aquí, por las canas presentes, pues recordáis aquello en primera persona, de cómo se produjo aquel cambio, ¿no? Yo recuerdo, una de las cosas, de las imágenes más fuertes políticas que tengo en la mente siempre, fue la primera vez que apareció Carrillo en una rueda de prensa con una bandera borbónica, no española, con una bandera de los Borbones por detrás, afirmando aquello tan profundo de que, en definitiva, lo que estaba encima de la mesa no era tanto un debate entre o monarquía o república, sino entre democracia o dictadura. Yo creo que con ese juego de palabras, lo que vino a hacer es escurrirse de uno de los elementos centrales que asentó ese proceso de transición. A ninguna mente mínimamente democrática y a ninguna mente mínimamente mente, pues puede pensar que uno de los elementos fundamentales de una transición puede estar asentadas sobre una persona que juró fidelidad a un criminal y a un asesino y a todas las leyes fundamentales del reino. Esa persona nunca, nunca, nunca va a poder ser pilar de ningún proceso democrático. ¿no? Y esa persona se le ha adorado de virtudes absolutamente innecesarias, mientras que con carácter general el señor este a lo que se dedicaba era a sus juergas, a sus meneos y a forrarse con todas las monarquías petroleras con las que ha tenido bastante más relación que con ningunas otras regímenes del mundo, ¿no? Eso es la monarquía que existió y que existe, ¿no? Y en la que, como puntas del iceberg, te aparecen después urdangarines y princesas, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿no? Es un ejemplo. Yo puedo decir también otros muchos. De los 18 magistrados y fiscales que compusieron la Audiencia Nacional, que condenaron a decenas de miles de años a miles de personas, por cierto, casi un 30% de ellos en este periodo vascos y de Euskal Herria, y las penas más fuertes también a gente de allá, y por eso se explica también que se tragara muchísimo menos ese régimen de transición y de mentira, ¿no? De esas 18 personas, 12 pasaron de inmediato a ocupar puestos en la nueva Audiencia Nacional y en instancias judiciales también de niveles superiores, tribunales supremos, audiencias provinciales que después se transformaron en audiencias de las comunidades, etcétera, etcétera. Lo mismo pasó con los jefes militares y con los jefes de la Guardia Civil y de la Policía Armada, ¿no? Que inmediatamente ascendieron. Los casos que se han denunciado a través de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, ¿cuál es el papel que jugó antes con Franco, Billy el Niño, y después en las luchas antiterroristas desarrolladas allí en Euskal Herria, en los servicios de información posteriores de la Policía Democrática? ¿Por qué el suegro de Luis Gallardón, ¿no? El señor Utrera Molina, responsable con su firma del plácet para el asesinato de Salvador Puig Antich, ¿por qué esa persona, que está hoy siendo incriminada en Argentina como un posible genocida por sus crímenes y por su participación en gobiernos criminales, ¿por qué esta persona está hoy tan tranquilo sin que haya forma legal de meterle mano? Y lo mismo que a él, por ejemplo, a Martín Villa, ¿no? Responsable del movimiento nacional en los últimos años de Franco, responsable en el Ministerio de Relaciones Sindicales de entonces de toda la represión sindical que hubo en el Estado contra la clase trabajadora y contra sus organizaciones, y responsable político de la matanza de Gasteiz, en la que 5.000 trabajadores que salían de una iglesia en la cual estaban celebrando una asamblea, iglesia a la cual antes se habían metido botes de humo y botes lacrimógenos para que la gente saliera de estampida, se la ametralló impunemente, y de allí se derivaron 5 personas muertas, decenas de ellas de heridas de balas y cientos de contusionados. ¿Por qué esta persona también está libre? ¿Por qué este silencio en relación con todo esto durante todos estos años y durante estas décadas por organizaciones de izquierda? Porque sabían que tenían aquel pecado de la transición presente. No es ningún farol. En Navarra, entre los años 79, 82, 83, yo creo que fue una de las comunidades, uno de los sitios en los que, en primer lugar, se empezó a trabajar de una forma muy a fondo todo el tema de las desapariciones por los crímenes franquistas, ¿no? Allí se hizo un trabajo muy, muy, muy importante, pueblo a pueblo, creando comisiones en cada pueblo para saber quiénes habían sido los desaparecidos, dónde los habían fusilado, quiénes los habían fusilado, quiénes eran los responsables. En el año 83 creo que fue que se publicó un libro en el que aparecían 2.400 personas identificadas, muchas de ellas con fotos, con profesiones, el día que se los llevaron, dónde habían aparecido los que habían aparecido y los que no habían aparecido, dónde posiblemente estaban. Trabajo minucioso de cientos y cientos de páginas. El Partido Socialista de Navarra cuando se estaba haciendo ese trabajo de investigación, mandó una circular a todas las agrupaciones locales del Partido Socialista diciendo que no se colaborara en modo alguno, a pesar de que el Partido Socialista allí en Navarra y la UGT habían sido quienes habían sido represaliados en mayor medida, y mandó una circular a todas las agrupaciones locales diciendo que no se colaborara en modo alguno con esa investigación porque estaba impulsada sobre todo por la izquierda abertzale. Entonces, esto es lo que hay, esto es lo que ha habido en estas décadas, ¿no? La trampa, la traición de la transición y el encubrimiento posterior durante décadas, el silencio sobre todo esto, el encumbramiento de personajes como el rey Juan Carlos, ¿no? Presentándole como el paradigma de una transición modélica en Latinoamérica. Durante unos años, importantes años, la transición española se vendió como un modelo que pudo servir para marcar las transiciones en Chile, en Argentina, donde también había habido, como sabéis, cantidad de desaparecidos, de torturados, una represión brutal. Se vendió la transición española como un modelo para que allí también sirviera para lo mismo. Y aquellos pueblos, sobre todo en Argentina, finalmente se han rebelado contra aquella ley que denominaron de punto final, y finalmente en Argentina, tan solo el año pasado, creo que fueron veintitantas personas, algunas militares, otras policías y otras civiles implicadas en la sangrienta represión argentina, han sido juzgadas y condenadas por los tribunales argentinos. Aquí, en el Estado español, no ha habido nadie que haya sido siquiera procesado por todos aquellos crímenes. Y yo creo que las responsabilidades de los partidos políticos, no solo de los de derecha, sino de los de izquierda, que han colaborado en alguna medida en tapar todo aquello, en silenciar en su momento aquella vergüenza de la ley de amnistía de 1977, pues esto mismo que estoy contando yo tiene mucho que ver con el tapón que se puso también aquí, que se pudo poner al pueblo asturiano o al pueblo andaluz o a otros pueblos de todo el Estado, para que realmente no hubiera una rebelión contra aquella transición impuesta. Yo creo que, en general, y al margen del análisis que se pueda realizar en cada nación, en cada región, en relación con cómo fue en concreto el proceso de la transición, que fue distinto, pero yo creo que la responsabilidad fundamental recae sobre estos partidos. No solo estos partidos de izquierda, sino también hay que decir, y muy claro, CiU fue uno de los padres de la Constitución, CiU votó a favor de la propia Constitución, y CiU ha sido uno de los elementos que ha tenido una mayor contención de todo lo que ha sido las reivindicaciones nacionales en Cataluña, hasta que fue arrollada por 1.200.000 personas que salieron a la calle a pedir independencia, y al año que viene arrollada de nuevo, al año siguiente arrollada de nuevo por 2 millones que lo han vuelto a exigir, ¿no? Entonces, no solo responsabilidades en relación con esas fuerzas, también hubo fuerzas nacionalistas, y allí en Euskal Herria también conocemos de cómo el PNV ha estado constantemente nadando entre dos aguas y poniendo la mano por un sitio y abriendo el pico por otro. Las responsabilidades son diferentes en cada sitio, pero yo creo que en general tuvo que ver con esta trampa, sobre todo de las organizaciones de izquierda en aquellos años. Gracias por toda la historia y tal. A mí ahora mismo me gustaría más saber tus impresiones. Estás dentro de lo que para mí es el mayor basurero nacional, estás dentro del Parlamento Nacional, que es un enorme basurero, y como tal me gustaría saber tus impresiones, que nos cuentes tus ventajas y la enorme cantidad de inconvenientes que tú ves ahí. Dicen que la basura es bella, los que reciclan y que los que plantean las tres R's de reciclar, recuperar y no sé cuál es la tercera, dicen que la basura es bella y que se puede aprovechar y que no tiene que tener unas connotaciones negativas. En relación con lo que tú has dicho, yo creo que esa basura no es bella, ni se puede recuperar, ni es reconvertible, ni nada de esto, ¿no? A mí, cuando me suelen preguntar eso en alguna charla y tal y cual, hay una forma de describir lo que es el Congreso que es muy gráfica, ¿no? A nosotros nos quitaron el grupo parlamentario, tenemos más representación allí en el Congreso que UPyD y que el PNV. Nosotros tenemos 7, ellos tienen solo 5, y sin embargo las posibilidades que tenemos ahí de intervenir, ni te cuento, o sea, pues la décima parte o la sexta parte, ¿no? Y luego lo que se traduce a nivel de medios de comunicación, pues todavía es muchísimo, muchísimo menor, ¿no? Entonces, en función de esto, pues nos mandaron allá al Gallinero con todo el grupo mixto, ¿no? Y el Gallinero, pues bueno, pues también tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas que te manden allí a la última fila, porque desde allí se ve todo. El que está en la primera fila solo le ve al presidente, a la vicepresidenta cuando sale, a la Villalobos, y eso pues no es un espectáculo muy gratificante. Pero el nuestro sí, porque ves todo, y fisgas, y chascarrerías, ¿no? Y entonces lo primero que a mí me sorprendió cuando llegué ahí al Congreso es el escenario. Yo estoy aquí, así, al final, en una de las últimas filas, y miras todas las pinturas del Congreso, ¿no? Y miras allí arriba a la derecha, en lo más alto, hay una representación de Moisés con las tablas de la ley, dando quizás a entender que aquello pudo ser la primera constitución democrática del mundo o algo así, ¿no? Y después existe un gran cuadro, por ejemplo, que es de los primeros diputados de las Cortes de Cádiz jurando su cargo arrodillados frente a un obispo. Y dices, hostia, pues esto va bien, ¿no? Arriba está la coronación de no sé qué reina por unos angelitos celestiales, ¿no? Pues que la están coronando. En otro sitio aparece también otro inmenso cuadro que hace referencia a los reyes, no sé qué rey castellano, que está también allí siendo coronado, rodeado de obispos, de prelados, de no sé qué, de no sé cuántos y tal. Y tú estás ahí sentado y dices, pero bueno, ¿cómo es posible que la escenografía de este Congreso, ¿no?, esté identificada, representada por ángeles celestiales, reinas, obispos, reyes, condes? ¿Esto no es un parlamento democrático? Pues efectivamente no lo es, ¿no? Y aquello se corresponde, yo creo, bastante bien con la realidad de ese propio Congreso. Hay otra referencia que es más política que esto que estoy contando, ¿no? Que es la modificación de que se hizo del artículo 135 de la Constitución. Como sabéis, esa modificación lo que ha supuesto es poner en el primer puesto de todas las prioridades políticas del Estado español el pago de la deuda externa, ¿no? El pago de la deuda. El pago de la deuda a los bancos, sobre todo, y a los fondos de inversiones, ¿no? Esta gente a lo que se ha dedicado ha sido, durante todo este tiempo, a coger préstamos al 1% del Banco Central Europeo y luego comprar deuda externa al gobierno español para que éste tape todos los agujeros que ha creado el estropicio favorecido por la propia banca, ¿no? Entonces, cogen al 1%, invierten en bonos del Estado que les renta un 5, un 6 o un 7%. Y no hacen nada más. Pedir y dar, y entre tanto quedarse con un 4, un 5, un 6%, ¿no? Y mientras tanto ese dinero a su vez sirve para dar decenas de miles de millones en subvenciones a fondo perdido a la banca. Pues bien, la reforma esa, en definitiva, lo que venía a decir, por encima de todas las obligaciones del Estado, la primera de ellas es el pago a esta gente. La primera no es que haya gente que tenga hambre, que viva en la calle, que tenga unos sueldos de miseria, que las pensiones de viudedad sean una vergüenza. No, la prioridad primera es pagar a esa banda de sinvergüenzas. Y solo cuando se pague a ellos, se podrá empezar a pagar en prestaciones sociales, a invertir en educación y a invertir en sanidad. Y esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Esa modificación de la Constitución fue impulsada por el PSOE. Y tuvo dos características fundamentales, las dos igual de reaccionarias, una desde un punto de vista democrático y otra desde un punto de vista social. El PSOE, en semanas anteriores, había afirmado expresamente, Rodríguez Zapatero, que no iba a admitir nunca una modificación constitucional de ese tipo que ya se había admitido en Alemania, que eso no era de aplicación, no iba a ser de aplicación en el Estado español. A pesar de haber dicho eso, hizo todo lo contrario. E hizo todo lo contrario, por lo que nos han comentado nosotros allí, incluso en el Congreso, sin que la propia bancada parlamentaria o mucha gente de ella supiera nada al respecto. Es decir, Se hace una modificación constitucional que no solo es producto de un debate, que no solo es producto de un referéndum, como debía haber sido a nivel estatal para cambiar la Constitución, sino que ni siquiera dentro de las propias filas de ese partido había tenido información y debate suficiente, ¿no? Esa decisión tan antidemocrática, tan dictatorial, ¿no?, tan autoritaria, realizada por ese gobierno, le descalifica de por vida. Esa sería la primera. Y la segunda es que toda esta gente que habla tanto de patriotismos, de unidades indivisibles, de la marca España y de todas estas zaranjadas, ¿no?, esos partidos que hablan de todas esas cosas, en definitiva no son sino una franquicia absoluta de la Troika, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que es. Es decir, esa vergüenza política, desde un punto de vista democrático y desde un punto de vista social, que subordina todos los intereses de la población del Estado español a los intereses de la banca, esa vergüenza es la que está instalada allí en el poder. Y allí no se discute de nada que tenga sustancia, ¿no?, sino que todo viene impuesto desde fuera, o bien desde instancias europeas, desde instancias de la Troika, o bien desde instancias, por ejemplo, como es la propia Iglesia Católica, que sigue teniendo un poder fundamental y que, bueno, pues estas semanas, el 20 de diciembre, gracias a su influencia directa, pues se impulsó pues esta reforma de la ley del aborto tan reaccionaria y que condena a la mitad de la población del Estado a no poder decidir sobre lo más importante de su vida, que es su propio cuerpo, ¿no? Entonces, esta desvergüenza institucional es lo que se refleja allí en el día a día en el Congreso. Es una anécdota, pero bueno, estás ahí a lo que estás, ¿no? Pues a pegar la oreja y a ver que te enteras, un chascarrillo, el otro y tal. Tomando un café un día en el Congreso, había allí unos del PP que estaban comentando, fue hace año y pico, así, no sé qué estaban comentando, y el uno le preguntaba al otro, oye, ¿qué hay de esto y tal? Le digo, ¿qué hay de esto? Joder, pues pon la tele el viernes, ya te enterarás, ¿no? Es decir, entre ellos no tenían ni idea de lo que se iba a plantear, lo que se iba a aprobar por el Consejo de Ministros dentro de unos días, porque el funcionamiento democrático de esas instituciones está completamente robado, ausente. Aquello es pura pantomima, eso es el templo de la hipocresía, porque realmente donde se cuece el bacalao pues son en instancias financieras internacionales, en poderes fácticos ajenos al propio Parlamento, como es el Ejército, como es la Iglesia, como es la COE, como es la banca, como es el IBEX 35, y eso es lo que realmente está funcionando. Bueno, ante eso, es complicado de explicarlo. Y dices tú, ¿y tú qué pintas allí?, ¿no? Bueno, pues eso es la prueba del algodón. Si se pinta o no se pinta, eso lo tiene que decir la gente, ¿no? Si lo que estás haciendo tú está sirviendo para algo o no está sirviendo para algo, lo tiene que decir la gente. En cualquier caso, lo que sí es bueno, y yo creo que es obligado además, es sembrar desconfianza, sembrar críticas profundas sobre esas instituciones, porque son instituciones bastardas, ¿no? Son instituciones que no responden en modo alguno a la democracia. El PP, todos lo sabéis, de lo que dijo en el programa electoral a lo que ha hecho, no tiene nada que ver una cosa con otra. Prometió crear empleo, ha destruido puestos de trabajo por cientos de miles, dijo que no iba a hacer el copago sanitario y lo hizo, dijo que no iba a recortar las pensiones y ha metido un recorte de pensiones que ni te cuento, ¿no? Entonces, ahí no se está expresando nada que tenga que ver con lo que son las aspiraciones e incluso el voto de la ciudadanía, ¿no? A pesar de todo, ¿merece la pena estar allí? Hombre, pues yo creo que sirve para esto, por ejemplo, para que yo os cuente estas cosas y no sé, y quizás os puedan servir de algo de cara a un futuro, de cara a participar o no en futuras elecciones y de cara a poder, en cualquier caso, también darle más cuerpo a lo que pueda ser el trabajo social que hay que realizar, igual darle menos importancia a lo que pueda expresarse también electoralmente, sin despreciar, por supuesto, ninguna alternativa institucional que pueda plantearse a ningún nivel, ni a nivel local, ni a nivel internacional, pero para situar cada cosa en su sitio, en su contexto, ¿no? Y no hacerse excesivas pajas, ¿no? en relación con lo que puedan dar esas instituciones. Nosotros es cierto también que como Amaiur vamos al Congreso, creemos, hemos ido, y bueno, lo estábamos intentando hacer, sabiendo de entrada que eso no son instituciones nuestras, que estamos jugando en terreno ajeno. No solo por las razones que he dicho, sino porque, por lo que he dicho antes, porque nuestro pueblo no está representado, ahí no se representa, ahí no está representado Euskal Herria. Las decisiones fundamentales que hemos tomado nosotros en relación con referendos institucionales, constitucionales, o la OTAN, o la reforma, o la Constitución Europea, en modo alguno está representado ahí. Lo que nuestro pueblo está decidiendo en los parlamentos de Navarra y en el Parlamento Vasco hoy en día no se acepta y es recurrido por el Gobierno y lo anula el Tribunal Constitucional. Nosotros estamos yendo ahí con unos planteamientos, yo creo, distintos. Nuestras instituciones están en Euskal Herria, son nuestros ayuntamientos, son nuestras diputaciones, son nuestros parlamentos foral y de Gasteiz, ¿no? Y entonces, esencialmente, queremos hacer un trabajo ahí, en torno a eso. Y nuestra presencia en el Congreso Español, pues en esa medida es distinta. Nosotros vemos ahí que otros compañeros con todo y compañeras con todo el derecho del mundo, por supuesto, entienden a eso, a ese Parlamento, como una institución nacional suya. Nosotros no. ¿Eh? Pero bueno, este es otro tema de debate. Vamos a continuar. Como tenemos cuatro palabras, si os parece, os propongo que las hagamos todas y las conteste todas juntas, ¿vale? Porque como se enrolla contestando, pues. Bueno, pues yo te quería comentar, al hilo que decías de la unidad y unidad de reivindicaciones, ¿no? De cantos movimientos sociales y que respeten la libertad de los pueblos y tal, de que las elecciones europeas, ¿qué se está cogiendo la izquierda Berchale? ¿Qué tenéis pensado? O si, por ejemplo, a la izquierda, ya sabemos que el conflicto no iba a tener, ¿qué habéis pensado contra las organizaciones nacionalistas, como puede ser la NOVA o la CUP? O, por ejemplo, lo que está en de Podemos, ¿no? Esta iniciativa que ha salido, que tiene un tinte muy social, ¿no? Y que respeta el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la asistencia real de los pueblos, ¿no? Objetivo. Y bueno, nada, ¿qué se está cogiendo en nuestra realidad en relación a esto? Vamos a la siguiente. Bueno, buenas tardes. Llevo 18 años asistiendo a José Luis García Rula y jamás he pedido la palabra y lo vengo haciendo muy gustosamente mi asistencia. Respeto a mucha gente que hay aquí con la que compartimos ideas, a veces contrapuestas, y que hablo concretamente del círculo de gesto, y sobre todo por razones muy sentimentales y por razones, vuelvo a repetir, de respeto a José Luis García Rueda, y jamás he pedido la palabra. No voy a negar mi condición de socialdemócrata y de miembro del Partido Socialista Obrero Español, pero la pregunta concreta que voy a hacer es la siguiente, con todo el respeto para usted, que fue el que nos la estuvo planteando, parece ser el grano es el siguiente. Si esto es yo por lo menos soy demócrata. Yo por lo menos me considero demócrata. Si hay personas que intentan que no continúe hablando, pues no pasa nada y te voy a enfadar con ello. Yo la pregunta que le hago es la siguiente. Usted ha dicho una y otra vez que esta Constitución es tramposa y que ha sido tramposa. Y yo le pregunto a usted, ¿tramposa ha sido una Constitución posible y una Constitución realista? Ya no quiero entrar en desgregaciones de la historia de España, que habría mucho que discutir y mucho que hablar, pero usted hizo aquí afirmaciones que, bajo mi punto de vista, no comparto en absoluto. El propio Santiago Carrillo, usted hizo una mención a Santiago Carrillo diciendo que en aquel momento nos jugábamos dictadura o democracia. y yo comparto ese análisis en aquel momento. Y no debemos de olvidar, ya no quiero entrar ahí porque eso ya nos perderíamos ahí. Ya no quiero entrar en el asunto de la monarquía, porque yo soy una persona racional o racionalista, y hay que comprender que ningún demócrata estará muy de acuerdo en afirmar rotundamente que es monárquico. Esto en la historia de España ha sido casi una necesidad, porque no olvidemos que aquí las Fuerzas Armadas de España jugaron un papel muy importante, y no debemos de recordar dos cosas fundamentales. Primero, que Franco murió en la cama, y segundo, que el ejército era un ejército totalmente franquista. En las academias militares era una formación que no tenía nada que ver con los ejércitos de Europa, con la formación que se daba en las academias militares de Europa. Y nuestra entrada en la OTAN, donde nuestro partido sufrió serios desgarros y contradicciones, era una necesidad fundamental para estar presentes también en la Unión Europea. Vamos a ver, por favor. Bueno, pues nada. Vamos a ver, todo el mundo puede tomar la palabra, pero sí, por favor, pido brevedad, por favor, más que nada porque queremos continuar el debate hasta las 8:30. Si alguno quiere intervenir, por favor. Si alguien quiere intervenir, está muy breve de palabras. Pido brevedad. Ya no quiero hablar del tema que usted plantea. Perdona que te interrumpa. En nombre de Laura García Rúa, hay mucha gente que quiere hablar. Tenemos solo media hora hasta que cierra el nuevo instituto. Entonces creo que entenderás que es respetuoso que acabes ya y les la palabra a todos. Yo no soy ningún provocador. Pero por una cuestión de tiempo. Ahora, aquí se han dicho. Queremos que los demás. Yo quiero decir una cosa. Se acabó ya. El terrorismo. No, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Pues como hemos hablado bastante, bueno, está. Bueno, continuamos con el turno de palabras. No escape, hombre, quería escuchar la respuesta que preguntó, no escape. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se escucha el reto? Solo se le ha pedido un poco de brevedad porque hay cuatro palabras más y se estaba alargando la pregunta. Se le pidió que concretara lo que quería que Sabino le contestara y que no nos fuéramos por derroteros. Pero no estamos. No, pero con tranquilidad. Vamos a exponer cada uno. Muy tranquilo, pero yo no sé si me levantaré. Bueno, vamos a ver, compañero, no tienes la palabra, disculpa. Hay más palabras, vamos a continuar con el debate. De acuerdo, luego a tu turno te daremos la palabra. De momento vamos a continuar con el turno. ¿Vale? No sé a quién le tocaba, si puedes dar el micro. Hola, buenas tardes. Yo llamo Mechus y que al compañero Vasco quería hacer dos preguntas. La primera, y creo que es un tema que nos interesa a todos bastante, y es cómo se llega a la confluencia de Amaiur entre fuerzas. En un momento determinado tuvieron muchos problemas a nivel institucional, por ejemplo, ella con la izquierda Berchale, y no digamos de después de la decisión de Aralar con Pachi Zabaleta, que sale de la izquierda Berchale. ¿Qué cuál es el proceso que nos lo explique someramente? ¿Cómo llegan a confluir todos los esfuerzos para crear una acción revolucionaria y de liberación nacional? Eso es lo primero. Y lo segundo, después de tantos años de ilegalización de los esfuerzos de la izquierda Berchale, en este momento, en la actualidad, en territorios como Guipúzcoa, la izquierda del Chale, a nivel institucional, tiene el 60 o 70% de los ayuntamientos. Tiene la diputación de un 30, un 40 o un 50 en el resto de provincias de Euskal Herria. Entonces, nos gustaría saber a otros ciudadanos cuál es la gestión que está haciendo la izquierda revolucionaria, la izquierda Abertzale, en esos ayuntamientos, qué redes están generando, hablamos de todos los procesos que está generando desde, bueno, de todo ello, tanto en las instituciones como en los ayuntamientos. La siguiente palabra, Alba, por favor. Bueno, no es la mejor manera de hacer una pregunta o una intervención. Yo comprendo que la organización tiene que organizar esto, pero 10 minutos antes no se nos puede dar la palabra a 4 personas, yo creo que vale más no darla, porque evidentemente eso limita mucho lo que vamos a decir y desde luego no hay lugar a que se nos conteste, porque claro, en 10 minutos usted no puede contestar 4 intervenciones. ¿Eh? Entonces, tenemos hasta las 9:30, bueno, 5 minutos. Yo solo, si somos breves, dará tiempo a responder. Bueno, mira, yo solo quiero decirte que de las 3 R's que referías en relación con la basura, y no recordabas una tercera, era reciclar, reutilizar, y la tercera es, que es la primera por orden, rechazar. Rechazar. En relación con la basura, igual lo que hay que hacer es rechazar. Y esto tiene que ver con bueno, pues lo que al final empezaste a desarrollar de por qué participar en el Parlamento Español. Lo digo, yo estoy encantada, desde luego, de que estéis ahí, como es obvio, pero lo digo porque en relación con la exposición que tú hiciste de la transición y del colaboracionismo de las organizaciones de izquierda, no solo el colaboracionismo, la responsabilidad absoluta que se achaca a esas organizaciones, y yo incluso puedo estar de acuerdo en parte con ello, pero si eso es así, bueno, yo creo que no hay lugar a participar, que hay que rechazar. Algunos hemos pensado estos años atrás que a lo mejor teníamos que empezar a pensar incluso quienes creíamos en las organizaciones y en la participación democrática, algunos hemos empezado a pensar que a lo mejor esas organizaciones de izquierda tenían que hacerse extraparlamentarias, tenían que olvidarse del Parlamento, tenían que olvidarse del juego electoral. A lo mejor olvidándose del juego electoral aterrizaban y conectaban y se planteaban las cosas de otra manera. Algunos lo hemos podido pensar sin darle mucha forma, muy confusamente, con muchas contradicciones, y nos habría, y a mí me habría gustado que tú, que haces esta exposición de la constitución, de la transición, con la cual, repito, puedo compartir buena parte de lo que dices. Pero lo que me gustaría, y por eso no se puede hacer en 10 minutos, yo te pediría otra asamblea y otra conferencia, es que no nos liquidaras lo de, bueno, estamos en Madrid, pero un poco para ver. De todas formas, lo que nos importa es lo que pasa en el País Vasco, los parlamentos del País Vasco, porque algunos no confiamos en que el Parlamento de Asturias nos resolviera las cosas o nos resolviera las grandes contradicciones, ni el nacional ni el de Asturias. Ni el nacional. Yo me alegro que tú creas que sí, que la vía es tu territorio, tu Parlamento, y que ahí es la pelea, y que en el otro lado se puede estar de otra manera. Bueno, brevemente, esta es la cuestión. Sí, voy a cerrar el turno de palabras. Quiero aclarar que de lo que se trata es de hacer preguntas, pequeñas intervenciones, porque el ponente hoy aquí es Arno Cuadra, entonces está bien que el público tenga la palabra para dar impresiones o para hacer consultas, pero en ningún caso el tiempo igual al ponente, que es el que queremos que nos cuente lo que nos viene a contar. Por eso el turno de palabras es reducido y es limitado. No tenemos toda la tarde, desgraciadamente. Voy a dar paso a Sabino para que responda a los 4 turnos abiertos inicialmente y si finalmente queda tiempo abriremos otro turno de palabras. Pido a la sala tranquilidad porque es un debate interesante y no nos perdamos en determinadas cosas que no aportan al debate, ¿de acuerdo? Vamos a darle la palabra al ponente que hemos venido a escuchar. Gracias. La primera hacía referencia a lo de las elecciones al Parlamento Europeo. por parte de Bildu, en el mes de noviembre se pasó una propuesta a varias decenas de organizaciones políticas y sociales existentes a nivel estatal, que básicamente se enmarcaban dentro de lo que pudiera ser las distintas izquierdas soberanistas existentes en las distintas nacionalidades, pero también a distintas izquierdas políticas y sociales existentes a nivel estatal, ¿no? Con un planteamiento bastante amplio que era, sin más, afirmar la necesidad de una candidatura que tuviera dos pilares. Una, la reivindicación del derecho a decidir por parte de las naciones en el Estado español y las exigencias democráticas y de soberanía que eso llevaba aparejado, y el segundo pilar era hacer frente a todo lo que ha sido la política reaccionaria de la Troika impuesta al Estado español, ¿no? Estas dos grandes ideas centrales, bueno, pues igual puede parecer que no tenían el suficiente nivel de concreción, pero era una forma de empezar a hablar. De acuerdo con eso, se tuvieron reuniones, y se han tenido reuniones a lo largo de este tiempo, pues con bastantes de estas organizaciones, para ver en qué situación y cómo podía cuajar todo esto. Al margen de los resultados de esto, pues algunas organizaciones no lo tenían claro, otras necesitaban más tiempo para decidir al respecto por distintas razones. Las organizaciones catalanas no eran lo mismo por la situación que estaban viviendo que las organizaciones que podían existir en Andalucía. Algunas estaban participando ya en otras formaciones, como era, pues, por ejemplo, las CUT andaluzas, que participan dentro de Izquierda Unida, o las distintas formaciones que puedan existir en Galicia, organizaciones a nivel estatal. Las respuestas han sido variadas, con ellas se ha ido trabajando, se ha seguido trabajando, y ahora, en enero, después de pasar las vacaciones, se ha vuelto a enviar otra carta, pues un poco a todo este abanico con el que se venían manteniendo estas relaciones, y se ha vuelto a iniciar una ronda de conversaciones con todas ellas, ¿no? Pensábamos que, aunque la cosa tiene prisa, pues es mejor ir tranquilamente, despacio, pues haciendo el cesto a base de mimbres, y no saltar pues rápido con una propuesta, con una alternativa ya en marcha, y permitir pues que todo el mundo pues haga sus reflexiones y vaya procurando engrosar al máximo posible pues una posible candidatura de este pelo, ¿no? La última noticia en relación con eso pues ha sido que una de las organizaciones pues también más importantes con las que se tenía relación, no la única ni la más importante, sino una de ellas importante, que era RC, va a proponer en la Asamblea Nacional que va a tener el día 3 la presentación como una candidatura propia. Pensamos que, bueno, pues es un hándicap, nos gustaría que hubiera participado, pero no es la única fuerza catalana con la que se tienen relaciones, ni es la principal fuerza tampoco con la que se pretendía organizar todo esto. Se sigue conversando con el resto y, bueno, pensamos que para un plazo relativamente razonable pero suficiente para presentar una candidatura, pues se podrá tener elaborado el cesto con la mayor parte de mimbres posibles, ¿no? Más que, ya digo, salir de entrada con algo bastante más definido, como pueda ser un programa más elaborado, o con una lista, o con unas cabezas de lista, o con unas estructuras en funcionamiento, pues lo que se pretende es hacer pues una cosa tranquila, reposada, no sé, discutida y asumida por el mayor número de organizaciones posibles, ¿no? Se sigue trabajando en la misma dirección y esperamos que pues para finales del mes de febrero, quizás antes, ¿no?, pues pueda tenerse ya una algo bastante más formado, ¿no? Los ejes son estos dos. Amaiur está, Bildu está, realizando este trabajo, y ya veremos lo que da de sí. Punto. En relación con lo de Podemos, yo no he participado a nivel interno en ninguna discusión. Bueno, Podemos es un surgimiento pues, de hace 10 días o 15 días, ¿no? Yo no he participado en ningún debate a través del cual os pueda decir la opinión de Bildu es esta. Además, Bildu es una formación, luego entro a contestar a eso también, en la que participan cuatro organizaciones distintas. Los procesos de toma de decisiones son pues más lentos que los que pueda tener una organización única, ¿no? Yo lo más os puedo dar mi opinión personal y transferible. Sabino Cuadra Lasarte, 64 años, 1,63 de altura o algo así, y dejándolo ahí, ¿no? A mí, personalmente, en relación con el tema vasco, podríamos decir, pues así como desde el punto de vista social puedes decir que coincides en todas las reivindicaciones y algunas otras más que no aparecen en la plataforma y en el manifiesto inicial de lanzamiento, y puedes estar bastante conforme con todo ese tema, pienso que hay deficiencias importantes en lo que ha sido el manifiesto de salida, ¿no? Al margen luego de todo lo que se pueda discutir en relación con las formas, con los procedimientos y todo eso, ¿no? El hacerse únicamente referencia a nivel de libertades democráticas y de la represión social y política que hoy se está viviendo a nivel del Estado español en relación con el tema de la posible modificación de la ley de seguridad ciudadana, sin tenerse en cuenta que hoy en día en Euskal Herria, pero cuando hablo de Euskal Herria hablo de lo que puede estar pasando también ya hoy con una legislación no modificada en otras nacionalidades del Estado, en otras regiones, no hace esa referencia a que se sigue habiendo ilegalizaciones, a que sigue habiendo torturas, a que sigue habiendo asaltos de sedes, encarcelamientos de personas, enjuiciamientos en la Audiencia Nacional. A no hacer referencia absoluta, ninguna, a esta situación, pues me parece que es un poco difícil de asumir por parte de quienes estamos viviendo esa situación allí en Euskal Herria, ¿no? El tema de la ruptura en relación con todo el proceso vasco y la exigencia de ruptura, que hoy en día sobre todo es exigencia de diálogo, de negociación y de acuerdo, y de estar en contra no de lo que puede pasar después de una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino de lo que está pasando con la legislación actual existente, con la judicatura actual existente, y no plantear en esa medida elementos de ruptura políticos, institucionales, con este régimen que tenemos, pues me parece una cosa un poco preocupante. Repito, opinión, Sabino Cuadra, 1,63, 64 años, y bueno, pues ya está, ¿no? Hay bastantes más temas sobre los que se puede hablar, pero a mí me parece que esta es una cosa un poco gruesa, que no se hable hoy de lo que está ocurriendo en Euskal Herria, en una formación que se pretende dar alternativas a nivel estatal europeo, pues me parece que es algo preocupante, ¿no? Y que en alguna medida puede indicar que se sigue sin querer hablar de Euskal Herria porque es un tema incómodo a la hora de plantear una alternativa en el terreno de la izquierda existente a nivel español, en el cual, bueno, pues las posturas también en relación con todos los temas que yo he estado comentando, pues pueden ser bastante discutibles, ¿no? El otro compañero hacía referencia a lo de la transición y la constitución posible y realista. Pues sí, evidentemente la constitución que tenemos hoy en día y que se negoció entonces fue una constitución posible y realista. Pero la pregunta es muy, y la crítica al mismo tiempo, es muy sencilla de hacer. ¿Fue la última, la única constitución posible y realista que entonces se pudo plantear? ¿La exigencia de no responsabilidades a ese ejército franquista fue algo completamente inevitable? ¿Por qué estas exigencias se han planteado, por ejemplo, en Argentina, donde ese mismo ejército, en caliente y muy reciente, esos mismos generales, esos mismos coroneles, esos mismos soldados, habían desarrollado una masacre sobre el pueblo argentino y, sin embargo, en los últimos años están siendo juzgados todos ellos? ¿Por qué aquella exigencia de responsabilidades no siguió llevándose hasta sus últimas circunstancias o hasta sus anteúltimas circunstancias? Aquella Constitución no era la única posible, aquella Constitución no era la única realista. Había otros realismos que desde unos planteamientos de izquierda podían haber conducido a unas situaciones diferentes. Eso no es algo único y exclusivo que podía haberse conseguido entonces, como hoy no es algo único y exclusivo, que a niveles de la reforma de las pensiones, pues haya habido una reforma inicial que abrió un camino a la segunda y en la cual participaron comisiones y UGT, ¿no? Aquello no era lo único posible y realista que se podía haber hecho. Se podían haber hecho otras cosas, con unos planteamientos más de movilización, más de lucha, más de, no sé, de organizar a la gente, de ponerla en marcha, ¿no? También hubo una segunda, unos acuerdos sindicales en enero de 2012 en el que se acordaron unos recortes salariales para la clase trabajadora y para toda la población asalariada, ¿no? En una situación en la que la banca seguía recibiendo decenas y decenas de miles de millones de pesetas, digo de euros, y en una situación en la que se estaba permitiendo, ¿no?, que todas estas imposiciones de los grandes poderes internacionales, financieros y también de los de aquí, se estaban llevando a la práctica en el día a día. Aquel era el único acuerdo posible y necesario, ¿no?, posible y realista. La Constitución aquella, yo sigo defendiendo, fue un fraude. Pero precisamente porque lo posible y lo realista en aquellos momentos estaba bastante más allá del fraude completo que nos legaron. Lo único posible y realista en relación con la monarquía, con ese rey, ¿no?, que juró fidelidad a un asesino y a unas leyes absolutamente reaccionarias, lo único posible y realista era dejarle seguir reinando, cazando elefantes, esquiando y rompiéndose las patas y caderas por todos los sitios y creando una familia de la cual ha salido lo que ha salido. Eso era lo único posible y realista. Bueno, pues hay diferencias de opiniones, evidentemente, ¿no? En relación con Amaiur y las distintas fuerzas que lo componen, ¿no?, las cuatro. Amaiur está compuesta, y Bildu, ¿no?, como sabéis, pues, por cuatro formaciones. La una es la izquierda abertzale, pues, tradicional. Otra es una formación de Saralar que en los debates que surgieron en torno a Euskal Herritarrok y la formación de Batasuna en su momento se salió de la izquierda abertzale y tuvo y ha tenido, pues, un desarrollo político diferencial, ¿no? No voy a entrar ahora en cuáles han sido las diferencias. La tercera sería una formación desgajada de la Izquierda Unida allí en Euskal Herria, sobre todo en Vascongadas, que es alternativa, ¿no?, que tiene unos planteamientos, pues, soberanistas y de izquierda. Y la cuarta es Aralar, digo, Euskal Alkartasuna, ¿no? Es una organización que se define a sí mismo como socialdemócrata, que se extinguió en su momento del Partido Nacionalista Vasco y que ha tenido participación en distintos gobiernos, en un par de gobiernos vascos, lo mismo que Izquierda Unida. Entonces, bueno, pues estas cuatro formaciones entendieron que en un momento determinado, político determinado, era preciso, necesario, conveniente y muy, muy bueno para la salud política del país, pues juntarse, agruparse todas ellas para intentar romper las ataduras que existían en ese momento en Euskal Herria de cara a impulsar una vía democrática, pacífica, pero también de ruptura con la situación que se está viviendo allí, ¿no?, afirmando coordenadas de soberanía, coordenadas de izquierda, que creo que se están manteniendo, que las estamos manteniendo nosotros allí en Madrid y en otro tipo de instituciones, ¿no? Vamos a ver, también se hacía referencia a la participación, a lo que es lo que está haciendo Bildu en las instituciones, en ayuntamientos, en diputaciones y todo esto. Es bastante más complejo el comentar todo lo que se está haciendo hoy, sin más describiros un poco el panorama general, ¿no? Bildu en Euskal Herria tiene algo más de 1.000 concejales y concejalas en las distintas, administraciones locales y bueno, las diputaciones y en los parlamentos autonómicos. Se tiene una participación en el Parlamento de Navarra y en el Parlamento Vascongado, en el de Gasteiz cercano al 25% de representación, en el Parlamento de Navarra no recuerdo ahora cuánto es, pero entre los diputados de Bildu y los diputados que tiene Aralar en Nafarroa Bai, pues creo que se tienen, a ver, 7 y 6, 13 diputados sobre un total de 50, ¿no? y es en esta medida la segunda fuerza, sumando estas dos, en el propio Parlamento de Navarra. Y bueno, estás en unas situaciones muy distintas según en qué administraciones, ¿no? En algunas se tienen, por ejemplo, ayuntamientos, alcaldías, pero estás en minoría, e incluso se tienen alguna diputación, como la de Gipuzkoa, pero estás en minoría en cualquier caso, ¿no? Y dentro de este contexto de situación de crisis y de proceso democrático y de normalización democrática abierto en Euskal Herria, pues está intentando trabajar con parámetros de izquierda, de participación popular, de ruptura con lo que está establecido y se está imponiendo desde el propio Gobierno de Madrid. En la medida en que se puede, a nivel institucional, se está desarrollando también algunas actividades en desobediencia a las propias leyes que se nos están imponiendo. En otros, la correlación de fuerzas no te da para tanto. En cualquier caso, se está pretendiendo impulsar pues unos niveles de participación popular en todos los ámbitos en los que se está trabajando, pues que hagan, sobre todo a nivel municipal, que hagan que la relación entre la gente electa, ¿no?, y los cargos y las instituciones que se puedan tener respondan bastante más a las necesidades y preocupaciones de la gente. Se están poniendo las prioridades en unos parámetros diferentes de los anteriormente existentes. Se ha desarrollado una lucha muy fuerte en relación con todo lo que han sido los proyectos mastodónticos que se están allí realizando, intentando también a nivel institucional pues oponerte a eso en la mayor medida posible. Eso tiene que ver con el tren de alta velocidad, tiene que ver con el superpuerto que se quería hacer en Gipuzkoa, tiene que ver con todos los proyectos de incineradora que estaban siendo planteados por allí, con otros proyectos urbanísticos también estaban pendientes. Y en relación con todo eso, lo que se pretende es, a la vez que te opones a todo eso por razones ecologistas y por razones de presupuestarias y de dinero, pues garantizar al 100% mucho más todo lo que es el nivel de prestaciones sociales, que eso sí, no están siendo recortadas con carácter general en ningún ayuntamiento, ni tampoco en la Diputación de Gipuzkoa, sino se están siendo consolidadas, manteniéndose e incluso incrementándose. Todo esto en un contexto en el que, en cualquier caso, todas estas instituciones pues están teniendo unos descensos importantes a nivel presupuestario, pues que te hace pues jugar pues con sudar tinta en más de una ocasión y recibir críticas fundadas también en bastante más de una ocasión, porque una cosa es hablar y otra cosa, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo en esta situación, ¿no? Los análisis serían como bastante más pormenorizados y concretos a hacerse en cada uno de estos ayuntamientos dependiendo de la situación en la que estés. Si esa situación es de mayoría absoluta o si es de una situación en la que tienes que llegar adelante a acuerdos con otras fuerzas para poder implementar distintos programas y distintas partes de tu programa, y en eso andamos, pues metiendo la pata, sacándola acertando un poco a jugar en este marco tan envenenado y tan jodido como es, bueno, pues de tener responsabilidades de gestión en unos momentos de crisis social, de crisis económica importante, de recorte de competencias municipales y autonómicas, y de recorte, en cualquier caso, de presupuestos públicos con los cuales poder hacer frente a lo que puedas querer, ¿no? Lo último, la tercera R, luego me acordó, no es rechazar, sino que es reducir, ¿no? En relación con lo de la participación en Madrid, bueno, pues nosotros en cualquier caso lo hemos entendido. Cuando nos presentamos a las elecciones a Mayur, el logotipo que sacamos era un logotipo muy feo y en un color horrible, ¿no? Pero bueno, la idea no era mala. La idea no era mala porque quería representar un puente, ¿no? Y decíamos que ese logotipo, ese puente que habíamos puesto en nuestra campaña electoral, debía de servir para, tenía una lectura interna a nivel de Euskal Herria y quería significar el puente que era necesario tender hoy allí en nuestro pueblo a nivel político, a nivel soberanista y a nivel de izquierdas para agrupar a la práctica totalidad de fuerzas de izquierda existentes en nuestro pueblo, y creemos que eso en un 95% es una labor que se ha conseguido. Izquierda Unida en Vascongadas no tiene representación parlamentaria, ¿no? Tuvo una fractura por el medio debido sobre todo a unas prácticas corruptas realizadas por una parte de aquella Izquierda Unida, ¿no? Bueno, ese puente quería significar esa necesidad de unidad por parte de fuerzas de izquierda allí presentes, por parte de fuerzas no solo políticas, sino también sociales y sindicales, y en eso, bueno, pues estás trabajando. Y eso, a nivel estatal, pues también quería decir que nuestra presencia en Madrid, aparte de reivindicar las tres líneas de trabajo con las cuales nos estamos moviendo, que sería apoyar el proceso de normalización democrática que estamos impulsando en Euskal Herria, apoyar e impulsar también las reivindicaciones de soberanía que se están planteando por nuestro pueblo, y en tercer lugar hacer frente a la crisis social reivindicando el reparto del trabajo, el reparto del empleo, etcétera, etcétera, la defensa de los servicios públicos, la necesidad de una banca pública, etcétera, etcétera. Aparte de orientar nuestro trabajo en relación a esos tres grandes ejes, nosotros presentábamos también ese puente en Madrid porque queríamos que nuestro trabajo sirviera para establecer relaciones que se habían tenido y que se habían debilitado y se habían perdido. Establecer relaciones nuevas con nuevas organizaciones políticas y sociales, ¿no?, que estaban surgiendo en estos últimos años, ¿no?, y posibilitar que las relaciones y el trabajo conjunto con todas esas organizaciones y esas organizaciones políticas y sociales, pues fuera a más, ¿no?, porque pensábamos que era obligado hacer frente en distinta medida y según en qué momento y circunstancias, pero hacer frente conjuntamente a enemigos comunes que se tenía a nivel estatal, ¿no? Nosotros hemos realizado en esa medida un trabajo con el resto de fuerzas que existen allí en el Congreso, pero aparte de todo eso, con fuerzas que están fuera del Congreso, ¿no?, con fuerzas sociales existentes allí en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, aquí también en Asturias, etcétera, etcétera, a las cuales, bueno, pues siempre dentro de las posibilidades estás dispuesto a ir a charlar, a tener reuniones, a contrastar experiencias, a ver problemas que puedan existir. Hoy el debate que está existiendo a nivel estatal en relación con cualquiera de los temas que nos ocupa son debates muy enriquecedores, muy vivos, muy directos, muy situados en la problemática actual de hoy y no en parámetros de hace 30 o 40 años, y todo eso lo consideramos que es como bastante positivo, ¿no? Esta mañana en la Universidad de Oviedo hacíamos referencia a la participación en la marcha a Madrid del 22 de marzo. Nos parece una experiencia y una iniciativa tremendamente importante. Allí en Euskal Herria va a haber en los días anteriores, el 3 de marzo, una movilización que se pretende hacer importante porque el PP va a convocar allí a toda una jarifaltada europea, la Cristina Lagarde y, bueno, gente de del FMI, de no sé qué, para hacer allí un gran montaje. Ese día, el 3 de marzo, que coincide con los asesinatos de los obreros de Vitoria, se va a hacer una gran movilización. Del 10 al 20 van a existir tres columnas que van a circular por las distintas zonas de Euskal Herria, cuyos dos lemas de trabajo va a ser en contra de la pobreza y en contra de la precariedad. Se quiere que el día 21 se venga a la marcha pues con el mayor número de autobuses posibles, y también va a haber una columna que va a hacer el camino andando. Esta es la participación de Euskal Herria, de la mayoría sindical, de un conjunto de organizaciones sociales en relación con este tema. La afirmación que allí se va a hacer en todo lo que se haga de la necesidad de soberanía para nuestro pueblo, para poder hacer frente a todos los problemas que tenemos, sociales, económicos y políticos. Esa reivindicación que estará presente en todas las marchas locales y también en la Marcha Madrid, no la vemos en ningún modo en contradicción con la participación en una iniciativa que nos parece del todo plausible, ¿no? Una iniciativa que procede además de una organización que es como ese, el SAT, que tiene una autoridad hoy en día a nivel estatal, autoridad sindical, autoridad social, autoridad política y autoridad moral, como para presentarse como el principal impulsor de toda esta iniciativa. Y es una iniciativa además que nos parece también bastante muy interesante, porque no es una iniciativa que surja, entre comillas, de Madrid, llamándose al conjunto del Estado a participar en un invento que se haya podido producir allí, sino que es una iniciativa que parte desde la periferia y que está siendo trabajada desde abajo, creándose con las redes sociales existentes, con las organizaciones sociales hoy existentes y también con las políticas, creándose, bueno, pues esta marea que se pretende que termine el 22 en Madrid. Repito, a alguno le puede parecer que las reivindicaciones independentistas, las reivindicaciones soberanistas son cosas que no tienen que ver con la realidad social. Nosotros pensamos todo lo contrario, es el huevo frito, es la yema y es la clara de una misma lucha, de una misma lucha de liberación nacional y de liberación social, y no vemos contradicción alguna en participar en este tipo de marchas con nuestras propias reivindicaciones y al mismo tiempo estar afirmando la necesidad eso, de una soberanía y de que el pueblo vasco tome sus decisiones a todos los niveles. Y esto es un poco... Bueno, ya son las 9:30, entonces sé que hay mucha gente que quiere hablar, pero tenemos que salir de aquí porque es que ahora no. Gracias a todos, gracias a Javier, especialmente. Recordaros que mañana Isidro López nos hablará sobre las salidas de la crisis, porque las jornadas del Aula Popular de Cigarroa continúan. Gracias.